Sonsoni te invita a la emisión en directo del Radio Magazine La Pública el 22 de junio en el atrio de Azcuna Centro A a partir de las 7 de la tarde. ¿Qué capacidad tiene el arte de crear esfera pública? Praktika artistikoek zer gaitasun daukate esparru publikoa eraikitzeko? Responderán a esta pregunta Ferran Barenblit, Cuauhtémoc Medina, Jesús Carrillo, Lourdes Fernández, Daniel Sarri Ugarte, Xavier Erquicia, Mayalen Lujambio, Le Parodi y colectivos locales como Sara Mari, La Taller, Histeria Colectivo A y A Mi Arte. Escucharemos por primera vez la pieza radiofónica El Rechinar Apagado de Xavier Erquicia y Mayalen Lujambio, fruto de su colaboración en el programa Prototipo AC de Azcuna Centro A. Además, Le Parodi interpretará en directo las canciones de Hondo, su último disco. La publikaren irrati magazina zuzenean. Ekainaren 22an, arratsaldeko 7etatik aurrera, Azkuna Zentroaren kulturatrioan. Sarrera doan. Todos los detalles en Facebook, Twitter y lapublica.org.